Charles Richet. La gran esperanza. Segunda parte. La gran esperanza. Libro 2. Lo no habitual. Capítulo 2. Lo inhabitual en el conocimiento más lucidez que telepatía. Ahora llego a los fenómenos psicológicos habituales y resumiré, al empezar este capítulo, mi opinión muy ponderada, profundamente consolidada en mi espíritu, por una proposición sencilla y formal. A veces la inteligencia humana puede conocer ciertas realidades sin que ese conocimiento pueda atribuirse a la sagacidad, al azar o a percepciones sensoriales normales anteriores. Por tanto, es menester admitir que ese conocimiento de las cosas exteriores nos llega a través de una excitación exterior cualquiera. Sin esto concluiríamos en el absurdo enorme de un efecto sin causa. A esa sensibilidad especial la denomino sexto sentido. Sin la ilusión de que ese nombre sea una explicación, todavía menos una teoría, pues de ese sexto sentido solo se conocen sus efectos, por cierto muy irregulares y muy fantasiosos. Pero antes de entrar en el estudio de ese sexto sentido, presentaré un ejemplo sobre el fenómeno de las nociones concretas que aún hará más fácil la discusión teórica. En el libro que escribo sobre el sexto sentido, he recopilado cierta cantidad de documentos, pero aquí solo presentaré 5 que me parecen decisivos y mejores que los otros. Se trata, en primer lugar, de mi admirable amigo Stefan Ossowiecki, que, tanto a mí como a Haley, a Osti, a Schrenck-Notzin, y a otros sabios, presentó pruebas sorprendentes de una lucidez que me parece superior a la de todos los mediums conocidos. Ossowiecki no es un medium profesional. Es un hidalgo polaco, ingeniero, que solo de muy mala gana se somete a las experiencias. Pese a que su buena fe está fuera de toda sospecha, nunca hemos descuidado, y le pido humildemente perdón, experimentar con él como si fuese un pérfido y consumado prestidigitador. Hemos tomado, por tanto, todas las precauciones necesarias para impedir un inverosímil fraude, consciente o inconsciente. Relataré solamente 3 experiencias. Yo podría mencionar una treintena, todas de valor, pero he elegido intencionadamente estas, porque si 2 pueden ser más o menos explicadas por la telepatía, la otra no contiene telepatía alguna. He aquí la primera que puede ser explicada por la telepatía. Estando solo con Ossowiecki en mi cuarto, por cierto, muy poco iluminado, en el Hotel de Europa, en Varsovia, escribí a 3 metros de distancia, ocultando cuidadosamente lo que escribía. Jamás el mar parece tan grande como cuando está calmo. Sus furores lo dejan abatido. Doblé ese papel muchas veces y lo encerré en un sobre. Entonces Ossowiecki, tomando el sobre entre las manos, lo frotó y, mirándolo tan solo, dijo estas palabras que escribo textualmente: veo mucha agua. Digo, muy bien. ¿Es alguna cosa difícil? No es una pregunta, es una idea tuya que ha sido escrita. Digo, muy bien, muy bien. El mar nunca es tan grande que... no puedo encadenar dichas ideas. Digo, perfecto, admirable. El mar es tan grande que al lado de sus agitaciones... esta experiencia es realmente bella, incomparablemente bella. 1. Se trataba del mar y de la grandeza del mar, lo cual es extremadamente preciso y particular. 2. Esa grandeza del mar evoca una comparación con una cosa moral que él no comprende muy bien, no siéndole posible encadenar las 2 ideas. 3. Esa frase formaba parte de una colección de pensamientos que no estaban publicados, frase que yo, sin vergüenza alguna, reproduje sobre el papel doblado y entregué a Ossowiecki, debidamente encerrado en un sobre. Aun suponiendo, lo cual es eminentemente absurdo, que él hubiese visto lo que yo escribía, no podría saber que era una idea mía. Así, pues, he aquí una experiencia que puede ser explicada tanto por la telepatía como por la lucidez. Cuentas dadas por el Congreso, París, 1924, páginas 201 a 304. M. Dingwall había traído de Inglaterra especialmente encargado por la Sociedad para la Investigación Psíquica un papel que así describió. 3 sobres gruesos y opacos están encerrados uno dentro de otro. El primero, exterior, es pardo. El segundo, negro y el tercero, rojo. En este último hay una hoja de papel de carta doblado en 2 con un dibujo y algunas palabras escritas. El sobreexterior estaba pegado con cola fuerte y lacrado. Las cuatro esquinas del envoltorio habían sido cosidas con una aguja. He aquí entonces lo que dijo Stefano Sowiecki. Ante la asamblea emocionada y atenta, hay un dibujo hecho por un hombre, que no es artista, algo rojo como esta botella, un cuadrado dibujado en el ángulo del papel. La botella está muy mal dibujada, algunas letras que no puedo leer. Antes de 1923, hay algo que no puedo leer, una fecha o una ciudad. Está escrita en francés, la botella está algo inclinada y no tiene tapón, su contenido está hecho con innumerables trazos finos. El envoltorio está formado así, 1. Un sobre grisáceo por fuera. 2. Un sobre verdoso oscuro, 3. Un sobre rojo, 4. En este sobre un papel blanco doblado en dos, y Osowiecki reproduce el dibujo. Emedingwal, entonces, tomando el sobre, declaró que había rodeado la experiencia de las suficientes precauciones para tener la seguridad de que el sobre no había sido abierto. El momento era solemne. Ante la asamblea, Emedingwal abrió el primer sobre, retiró el segundo que era de un negro verdoso. Después, abriendo el segundo, retiró el tercero, rojo. En el rojo entonces se vio un papel blanco doblado en dos. Toda la asamblea aplaudió, porque hasta allí la experiencia había resultado admirablemente. Pero el éxito fue aún mayor cuando constataron la identidad del dibujo hecho por Emedingwal y el presentado por Osowiecki. La comparación de los dos dibujos fue emocionante. Se puede admitir que hubiese telepatía en ambos casos. Pero, para la experiencia siguiente, que menciono entre muchas otras, no puede aceptarse la hipótesis de una telepatía cualquiera. Se trata de una experiencia que hice con Osowiecki en Varsovia, tan extraordinaria como las otras, sino más. En París, en vísperas de seguir para Varsovia, en visita a Osowiecki, rogué a mi ilustre amiga, Condesa Ana de Noailles, la cual se interesa profundamente por las investigaciones psíquicas, que me diese tres sobres opacos, bien cerrados, en los cuales ella encerraría algunas palabras completamente desconocidas para mí. Tomo esos sobres que enumero al azar, 1, 2, 3. Los guardo en mi cartera y ellos no me dejan hasta el momento en que, en Varsovia, yo los entrego a Osowiecki, para que adivine lo que haya escrito. Le digo que elija uno y él retira el de número 3. Toma el sobre, lo palpa febrilmente. Sabe que es de la señora Noailles, pues yo se lo había dicho. Pero no sabe nada más. Ni yo tampoco. Asisten a la sesión, Geley, la novia de Osowiecki y sus dos hermanas. Pero ninguno de los cuatro toca en la carta cerrada, carta esa que atentamente Geley y yo no perdemos de vista. Carta que Stefane mira solamente, pero que sigue frotando entre las manos. He aquí las palabras textuales de Stefane, no hay nada para mí. Quiere decir esta carta no me concierne. ¿Es alguna cosa de un gran poeta francés? Diré, Rostand, alguna cosa de Chantecler. Cuando ella habla de Chantecler, escribe algo sobre un gallo. Hay una idea de luz durante la noche, una gran luz durante la noche. Después el nombre de Rostand, con la bella poesía de Chantecler. Eso fue dicho pronto, en un cuarto de hora. Durante media hora aún, él sigue arrugando el sobre y dice, las ideas de la noche y de la luz fueron las primeras antes del nombre de Rostand. También hay dos renglones más abajo. Abrimos el sobre y encontramos lo que la señora Noailles había escrito. Para el sexto sentido, presentaré aún otra experiencia, aunque yo podría mencionar muchas más. La que voy a narrar ha sido con Alice, no profesional. Se trata de un dibujo a pluma que me ha sido dado por Eric Court, en su casa, en un sobre opaco, entre innumerables hojas de papel, ignorando yo completamente lo que él había dibujado. Eric Court, presente en esa experiencia, no dice nada ni hace el menor gesto. Soy yo solamente quien interroga a Alice. Hay muchos colores, es un redondo doblado en dos, un retrato en el redondo, un medallón, un cuadro con un oval, en el cuadro una cabeza de hombre en el oval. Su cuello no está vestido como es habitual, sino que hay cordones transversales en la delantera que suben y bajan. Hay seis o siete cordones transversales, sobre su cabeza hay un kepis, y ese kepis tiene tres galones circulares. En las mangas cuatro galones, o mejor dicho, tres que se hallan en el puño. Delante, 10 botones. Es el busto de alguien que es delgado, puede estar sentado, pero solo veo la cabeza y el busto. Lo conozco, pero no diré quién es. Esa experiencia es excelente. El dibujo puesto en el sobre representa un cuadro, pero nada más, y ese cuadro, en lugar de ser redondo, es rectangular. Por tanto, sería casi una alucinación si nos contrajésemos al dibujo encerrado en el sobre. Pero no es una alucinación. Por el contrario, es una magnífica experiencia. He aquí lo que ocurrió. Eric Court, procurando presentarme un dibujo para que fuese adivinado, vio en la chimenea una fotografía suya y dibujó solamente el cuadro. Pero Alice vio la fotografía de Eric Court en traje de comandante médico y la describió con una precisión sorprendente, casi como si la tuviese ante sus ojos, un hombre delgado, con un kepis, 3 galones y 7 cordones transversales. Por tanto, ella describió algo que no existía en el sobre, y sí únicamente en el pensamiento de Eric Court. Es superfluo añadir que ella veía a Eric Court por primera vez. Nunca había estado en su casa, y probablemente no sabía que él había sido médico militar. Discutimos ahora la conclusión que se puede extraer de estas 4 experiencias irreprensibles. Mis eminentes amigos de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres propagaron y se hizo casi popular la idea de la telepatía, palabra creada por Frederick Myers. Warcollier, en un libro notable, que contiene muy bellas experiencias, también dio numerosos ejemplos de telepatía. Ahora bien, afirmo que la telepatía no es más que un caso particular de lucidez y que, si se va a explicar más o menos, habrá fenómenos muy numerosos que no podrán explicarse mediante la telepatía. Recuerdo sumariamente en qué consiste la telepatía. Sean dos individuos A y P. A, el agente y P, el perceptor. Los que adoptan la explicación telepática dicen que los pensamientos de A pueden ser, en ciertas condiciones, recibidos por P. Todo parece pasar como si el cerebro de P fuese agitado de cierta manera por las vibraciones del cerebro de A. Un pensamiento de A resuena en el pensamiento de P. Si no se reflexiona, parece, pero no es nada sencillo. Pero no es nada sencillo. No. Mil veces no. El pensamiento de A, incluso cuando éste aplica toda su atención, es una nube, un humo, un vapor, que emerge entre un torbellino de otras nubes, de otros humos, de otros vapores. Es una realidad inmaterial, inalcanzable, de una fragilidad extraordinaria. Que P pueda entrever esa nube y que, consciente o inconscientemente, precise algunos detalles, esto sobrepasa todo cuanto el buen sentido y la ciencia clásica nos enseñan. Iré más lejos. Me es difícil comprender que un clarividente lea el nombre de Julieta, herméticamente encerrado en un sobre, y tan pronto como pienso en Julieta, él me dice Julieta. Porque, en fin, el nombre de Julieta ahí está, en ese sobre. Negro sobre blanco. Es una realidad que sería visible si no hubiese un sobre opaco, mientras que, si pienso en Julieta, una cantidad de ideas bulle en mi cabeza. ¿Será que veo escrita delante de mí la palabra Julieta? ¿Será que pienso en el drama de Shakespeare? ¿Estaré pensando en la ópera de Gounod, o en las Julietas que he conocido? En los mil pensamientos que durante las vacilaciones de la vidente, se agitan en mi cerebro. Las expansiones protoplásmicas de mis células cerebrales han tomado formas fugitivas, en torbellino, que no tienen la precisión, la materialidad simple y evidente de la palabra Julieta, encerrada en letras grandes dentro de un sobre. Dicho de otro modo, la clarividencia sin la telepatía es incomprensible, pero la clarividencia telepática es más incomprensible aún. Para determinar con precisión este punto, que me parece de importancia fundamental, mencionaré 2 experiencias hechas con 2 personas diferentes que, si bien tienen facultades mediúmnicas, no son profesionales en el sentido exacto de la palabra. En una primera experiencia, teniendo en mi bolsillo una carta que yo había leído, pregunto a la señora X el nombre de la mujer que me la había escrito. Ella me dice, es el nombre de una flor, Margarita. Contesto, no, está equivocado. Y en efecto, esa carta era de una mujer llamada Blanche. Pero llegando a casa encuentro en mi mesa de trabajo, sobre mis papeles, otra carta que yo no había llevado y que casi había olvidado, en la cual había, En letras grandes, como firma, el nombre de Margarita. Se puede dudar entre la explicación telepática, recuerdo inconsciente de la palabra Margarita que yo había leído antes, y la explicación por la clarividencia no telepática. He aquí una segunda experiencia. Pregunto a la señora, y, el nombre de una de las criadas, que tenía conmigo, desde hacía mucho tiempo, en mi casa paterna. Los nombres de esas dos excelentes mujeres eran, Luisa y Dorotea. La señora, y, me contesta, a través de la escritura automática, Melanie. Ahora bien, Melanie es el nombre de una honrada mujer que, durante mi primera infancia, era cocinera en casa de mis padres. El personaje y el nombre de Melanie estaban completamente alejados de mi memoria consciente. Ciertamente yo no había pensado en esa pobre Melanie ni una sola vez durante 60 años. Se debe notar que el nombre de Melanie no es muy común. Es, si se quiere, una telepatía proveniente de mi pensamiento inconsciente. Pero esa explicación es terriblemente requintada, y me parece mejor suponer que la clarividencia de la señora y se haya ejercido sobre la realidad de un hecho relativo a mi pasado. Se trata, pues, de saber si el conocimiento paranormal es debido a la vibración de una realidad exterior, antigua, actual, o bien a la vibración sincrónica de dos cerebros. Pues bien, un gran número de hechos demuestra con toda evidencia que la vibración sincrónica de dos cerebros no es en absoluto necesaria para que se produzca el conocimiento paranormal. Yo podría citar un gran número de experiencias que he relatado con detalles en mi Tratado de Metapsíquica y en mi El Sexto Sentido. Pero me basta referir la experiencia ya citada, hecha por mí con Osowiecki. En esa experiencia es manifiestamente imposible admitir la hipótesis de la telepatía, y ello por dos razones. Primera, porque la señora de Noailles se hallaba ausente cuando entregué el sobre a Osowiecki, a quien ella no conocía. Además de esto, ella no sabía en qué momento yo llevaría a cabo la experiencia, y ciertamente no pensaba en ella. Es altamente absurdo suponer que durante muchos días, a una distancia de 2.000 kilómetros, el pensamiento de la señora de Noailles vibrase constantemente de manera a activar la cerebración de Osowiecki. En fin, había tres sobres y el pensamiento de la señora de Noailles no hubiera podido adivinar cuál de los tres sobres sería el elegido por Osowiecki. Llego, pues, a la conclusión siguiente: la telepatía existe, pero no es más que un caso particular de lucidez. El pensamiento de la gente es un hecho real. Ahora bien, el conocimiento paranormal se aplica a todos los hechos reales, cualesquiera que fuesen, como un gesto, una palabra escrita, un objeto, un sobre, un accidente cualquiera, o incluso tan solo un pensamiento. Y cuando es un pensamiento, decimos, telepatía. La telepatía no es más que un caso especial. Y si lo aceptamos más favorablemente que el conocimiento no telepático de los hechos exteriores, es porque en esa dirección se ha investigado muchísimo más. Los laboriosos miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica Inglesa se han lanzado con gran ardor sobre esa pista y han sido imitados por innumerables observadores. Sobre telepatía y quizá 100 experiencias, contra una experiencia de lucidez simple. En segundo lugar, si nos parece que se alcanza el éxito más frecuentemente con la telepatía, es porque esos éxitos, incluso muy fugaces, y aunque exista un defecto de experimentación, son más fáciles de obtener. Si el experimentador conoce los detalles del dibujo que ha encerrado en un sobre, le es necesaria una gran atención para no traicionarse facilitando indirectamente, a través de su fisonomía, su tono de voz, sus gestos, algunas indicaciones vagas que encaminarían al médium. Mientras que si él nada sabe, nada, sobre la naturaleza de ese dibujo, no podrá evidentemente auxiliar la adivinación. Tras un gran número de experiencias me he convencido profundamente de que para que el médium, perceptor, acierte, reproducción de un dibujo, indicación de un nombre, etc., es completamente indiferente que ese dibujo o ese nombre sea conocido por cualquier persona presente. El perceptor no tiene necesidad de un agente. En resumen, hay conocimiento paranormal de la realidad sin que esa realidad sea conocida por uno de los asistentes, por consiguiente, sin telepatía. Con todo, hemos de reflexionar bien. Es, lo repito, realmente tan difícil comprender el conocimiento paranormal sin telepatía, como con telepatía. Ingenuamente se dice, no es sorprendente que P. lo haya acertado, puesto que lo ha leído en el pensamiento de A. Leer en el pensamiento de A. Verdaderamente es mucho más difícil comprender esto que leer lo que, en letras grandes, está herméticamente encerrado en un sobre opaco. Ese conocimiento paranormal de la realidad resulta, por tanto, de observaciones y de experiencias numerosas que infunden una convicción profunda y una absoluta certeza. En capítulos ulteriores procuraremos ir un poco más lejos que esa simple constatación y saber si hay fuerzas, inteligentes o no, que, sin manifestarse directamente a nosotros, actúan, no obstante, sobre nuestro pensamiento. Ahora bien, en muchas experiencias, y notadamente en las de Ossowiecki, no hay necesidad de introducir a una segunda persona diversa del vidente. Basta admitir la existencia de un sexto sentido. E insistir en este asunto, pues me han hecho muchas objeciones. Contestaré a las de mi amigo Osti, revista metapsíquica, y a las palabras corteses y bondadosas del doctor Betari, Luce e Ombra, 1928. En primer lugar se me ha objetado que cuando se habla de un sentido, se supone un aparato sensorial orgánico, como la retina para la vista, la membrana de Corti para la audición, etc., mientras que para el sexto sentido no es posible encontrar un órgano. Sea. Y reconozco que nuestra ignorancia es profunda, pero esa ignorancia solo puede aplicarse a esa explicación. No al hecho en sí mismo. A falta de algo mejor, o no pudiendo hallar un término mejor, digo que hay un sentido. Pero reconozco que ese sentido no se parece en nada a nuestros pobres cinco sentidos normales, que nos dan alguna noción del mundo exterior. Reconozco que, en toda evidencia, esa sensibilidad especial no tiene receptor conocido. Pero esto no es suficiente para rehusar la palabra sentido. Por lo demás, creo poder llamar criptestesia a esa sensibilidad paranormal, oscura y misteriosa, como indica la propia palabra criptestesia, sensibilidad de las excitaciones, que no afectan a nuestros sentidos normales. Osti prefiere la palabra metagnomía a la palabra criptestesia, pero son dos cosas completamente distintas. Existe una sensibilidad paranormal o criptestesia, la cual nos permite llegar a la metagnomía, es decir, al conocimiento paranormal. Del mismo modo que la sensibilidad de la retina conduce a la visión, del mismo modo la criptestesia conduce a la metagnomía. La segunda crítica que hacen Osti y Beltrani a la denominación de sexto sentido es que tal expresión quiere decir, según ellos, simplificar en extremo unos hechos muy complicados. Pero yo nunca, oh gran Dios, he pretendido que los fenómenos realzados de esa sensibilidad, que llamo sexto sentido, sean explicables. La complejidad se hace terrible. Sin embargo, cualquiera que fuese esa complejidad, será siempre necesario admitir, como base de todos los fenómenos, una sensibilidad especial del organismo. Ya sea por la vibración sincrónica de un cerebro vecino, telepatía, ya sea por la vibración de la realidad, escrita o no, ya sea por la acción de un fantasma, ya sea por otra influencia cualquiera, será siempre necesario suponer que la inteligencia humana ha sido despertada por algún fenómeno exterior. La sensibilidad a ese fenómeno es la criptestesia. Es una palabra que fija de manera absoluta, pero que nada explica, así como la sensibilidad de la retina no explica el conocimiento del mundo exterior. Que yo vea una pieza de teatro, que yo oiga una ópera, la sensibilidad de los ojos y la de los oídos son necesarias, pero nada fijan si el cerebro no trabaja sobre las sensaciones recibidas y si no existe exteriormente una pieza de teatro, o un drama o una ópera que despierte mis percepciones. El sexto sentido solo quiere decir una cosa, que somos insensibles a las vibraciones o, si se quiere, a los fenómenos que no fijan nuestros sentidos normales. En resumen, podemos resueltamente concluir, y esta conclusión es de importancia fundamental, que la hipótesis de la telepatía y la hipótesis de la vibración de la realidad se confunden en numerosos casos. Toda telepatía es una percepción de la realidad, mientras que muchas realidades que nos hace conocer el sexto sentido no pueden llegar al conocimiento por una telepatía cualquiera. Habrá para ese conocimiento paranormal la intervención de un poder extraño. En el capítulo precedente hemos determinado mediante experiencias precisas que, en ciertos casos, Nuestra inteligencia puede conocer lo que jamás nos han enseñado nuestros sentidos normales. Ahora vamos a discutir esa asombrosa cuestión de saber si puede haber conocimiento paranormal sin la intervención de un espíritu, o dicho de otro modo, de una fuerza extraña. Esto es grave, pues los espíritas, cuyos nobles esfuerzos sería estúpido no reconocer, afirman que muchas veces esos fenómenos son debidos a un personaje, un espíritu, dicen ellos, que influye sobre el médium. Dividiremos, pues, esas experiencias de lucidez en dos grupos. A. Casos en que no se puede admitir la intervención de un espíritu. B. Casos en que la intervención de un espíritu es posible. Grupo A. No es admisible intervención alguna de cualquier fuerza extraña. Aparte de los ejemplos ya presentados, experiencias de Ossowiecki, idealice, aún citaré algunas que me son personales. Estas parecen probar claramente que muchas veces la influencia de un personaje extraño no es necesaria. 1. Hace muchos años yo visitaba a una anciana señora, no profesional, dotada para la escritura automática, que naturalmente jamás había visitado mi laboratorio y que nada entendía de las cosas de fisiología. En el transcurso de la conversación, le digo, dentro de poco le daré una lección sobre el veneno de las serpientes. Inmediatamente ella me responde, esta noche he soñado con serpientes, o mejor dicho, con anguilas. Entonces, sin decirle por qué, le pido que me relate su sueño. He aquí textualmente sus palabras, eran más dos anguilas que dos serpientes, porque yo veía sus vientres blancos y sus pieles viscosas. En el sueño yo dije, no me gustan mucho esos animales, en cambio, me da pena cuando los maltratan. Pues bien, ese sueño fue asombrosamente semejante a lo que yo había hecho la víspera, 1 de diciembre. Ese día yo había hecho, por primera vez desde hacía 20 años, una experiencia en mi laboratorio de Boulevard Brune, con dos anguilas, para extraerles la sangre directamente del corazón. Yo las había atado sobre la mesa. Sus vientres blancos, nacarados, relucientes, me habían impresionado. Esa bella observación no puede ser explicada por la intervención de un espíritu. Hubo en el sueño de la señora X la visión de lo que yo había hecho durante el día. Telepatía o lucidez, poco importa. Hay que admitir el sexto sentido, tanto en una hipótesis como en la otra. En cualquier caso, es absurdo creer en la intervención de un espíritu. 2. La segunda experiencia que citaré es una experiencia toda personal. Cerca de las 8 de la mañana, en 1907, yo estaba profundamente dormido. Soñaba que me encontraba con la señora Charcot, a quien no conozco, con quien nunca he hablado y a quien jamás he visto. En coche atravesábamos una alameda de plátanos. Era la señora Charcot quien conducía. Pero el auto seguía tan rápidamente que yo temía un accidente. Ese accidente se produce y me despierta. El accidente fue simplemente la llegada del cartero, que me trae una carta certificada. Pues bien, inmediatamente, al tomar esa carta, imaginé. ¿Por qué? Esto es bien singular, que había alguna relación entre mi sueño y la carta certificada que me llegaba. Estaba de tal forma persuadido que, para proporcionar una señal material, hice sobre el registro postal de firmas una pequeña cruz, que, sin duda, podría aún ser encontrada. Fue la única vez que hice una señal sobre el registro. Pues bien, la carta venía de las Azores. Era de mi amigo el coronel Chávez, que me pedía una presentación para Jean Charcot, hijo del profesor y de la señora Charcot. Jean Charcot, a quien yo aún no conocía, debía llegar algunas semanas más tarde a las Islas Azores, en su yate, y por qué no. En ese sueño todo es extraño, principalmente mi idea, imaginando una relación entre el sueño y la carta certificada. No hay necesidad de insistir en que la casualidad no puede ser invocada. La probabilidad de que esa carta se relacionase con Charcot es extremadamente pequeña. Fue la única vez que soñé con la familia de Charcot. Fue, por cierto, el único sueño monitorio que he tenido, salvo un sueño relativo a la marcha fúnebre de Chopin. 3. Señalaré ahora algunas experiencias, bellísimas a veces, de Pascal Fortuny. A 15 de noviembre de 1925, Fortuny, en una reunión en la cual se encontraban unas 40 personas, se dirige a una de ellas que, por primera vez, iba a la Avenida Niel, al Instituto Metapsíquico. Era el señor Papp, redactor de un periódico de Viena. El señor Papp, a quien Fortuny no conocía, sabía español, italiano, francés y alemán. Le dice a Fortuny, en sus trabajos hay una mezcla de cultura alemana y observaciones meridionales. Sí. Fortuny. Yo no me sorprendería si usted escribiese algunas obras. Daré dos ejemplos que son definidos por dos nombres, Lessing y Leopardi. Pues bien, la disertación inaugural de doctorado del señor Papp trataba de la influencia de Voltaire sobre Lessing. Fortuny. ¿Ha conocido usted en Heidelberg a una persona llamada Hugo? Señor P. Sí, tengo un amigo que se llama Hugo. F. ¿Y Vera, una joven rusa? Señor P. Conozco a una rusa, pero no se llama Vera. F. ¿Será Era? Señor P. No, ella se llama Ara. F. Pues ella está como si hubiese salido de una tumba, ha estado gravemente enferma, de una enfermedad mental. Hoy está curada y hablará en público. Señor P., en efecto, esa joven ha tenido una enfermedad gravísima. Sufrió una crisis de melancolía inquietante. Es una actriz que va a representar por primera vez, estando hoy llena de entusiasmo por su carrera. Ese es el tipo de la sensibilidad extraordinaria de Fortuny. En él el sexto sentido está maravillosamente desarrollado. Sería absurdo ver la intervención de un desencarnado, ya sea una maquinación cualquiera o bien una casualidad. Daré aún otro ejemplo de la lucidez de Fortuny, ejemplo ese que no se encuentra en el libro interesantísimo y muy documentado que Osti le consagró. Llevé a Fortuny a casa de mi prima, la marquesa M.G. de Montebello, para que él le diese algunas pruebas de su formidable lucidez. Tras diversas indicaciones, en general curiosas e interesantes, nosotros le pedimos una bastante más importante que las otras, presentándole una linda miniatura que se hallaba sobre un mueble. Esa miniatura, cuya fecha, autor e incluso persona representada, Fortuny, como artista, podría perfectamente identificar, era un delicioso retrato de la señora Recamier. Fortuny lo toma, lo mira, lo vuelve por todos los lados y dice, es extraño, veo a un hombre, que besa frenéticamente esta miniatura, llorando convulsamente. ¡Cuántas lágrimas! Pues bien, esa miniatura era un retrato que la señora Recamier tenía, de París, mandado a J.J. Ampare, entonces en Roma. El joven Ampare, pese a la gran diferencia de edad, estaba locamente enamorado de la señora Recamier y, en una carta que fue conservada y publicada, él relata que después de haber recibido ese retrato, pasó la noche en contemplación del mismo y llorando. Si reunimos esos diferentes casos, elegidos entre un ciento de otros, todos igualmente auténticos, llegamos a la conclusión de que el conocimiento de las cosas exteriores llega, a veces, a la inteligencia humana, sin que nuestros órganos sensoriales normales, ni nuestra sagacidad, hayan podido darnos dicho conocimiento. Y aparte de esto, sin que se pueda, en forma alguna, invocar la injerencia de los espíritus. Ya hemos visto que la explicación por la telepatía no es suficiente. Tampoco lo es para estos casos que acabo de narrar. Si hay, pues, conocimientos paranormales de la realidad sin telepatía, es mucho más sencillo decir que las emociones de la gente, o sus deseos, siendo una realidad, son recibidas porque son realidades no materiales, sino mentales. Y principalmente porque, por lo menos para los ejemplos que acabo de dar, sería ridículo imaginar a otro personaje, un espíritu que interviene. En todo caso, telepatía o no, ese conocimiento que llamamos, con Boirac y Osti, metagnomía, que significa una sensibilidad especial, a que denomino criptestesia. En el mundo que conocemos, donde la ciencia cada día descortina imperfectamente algún nuevo misterio, todo parece no ser más que vibraciones. La luz, el calor, la electricidad, los sonidos, no son más que vibraciones, incluso admitiendo la mecánica ondulatoria de M. de Broglie. Hay vibraciones en torno a nosotros, en inmensa diversidad sin duda, pero por nuestros sentidos normales solo percibimos un pequeño número. Muchas, sin duda, se nos escapan. Ingeniosos aparatos nos hacen conocer algunas. Pero sería pueril creer que, incluso con el auxilio de esos aparatos, las conocemos todas. Efectivamente, es bastante probable que todas las realidades, percutiendo en vibraciones más o menos rápidas, produzcan ondas que pueden actuar sobre nuestro sexto sentido. Estamos, sin saberlo ni comprenderlo, rodeados por las vibraciones, incluso de las más lejanas realidades. Conocemos algunas: calor, luz, atracción, electricidad, emisiones de telegrafía sin hilo, ondas vibratorias hertzianas, rayos cósmicos. Pero hemos de suponer, so pena de antropomorfismo ingenuo, que hay muchas otras. Ahora bien, esas ondas no desaparecen. Se atenúan, se transforman. Quizá jamás se extingan completamente. Los mares, dije yo en algún lugar, aún están agitados por el surcar de las naos de Cleopatra. Por lo demás, esa no es la dificultad principal. Que esas ondas vibratorias de la realidad existan es extremadamente probable, e incluso casi cierto. Pero que individuos, que, por cierto, no parecen más inteligentes, ni más notables que lo común de los hombres, puedan, solo ellos, ser algunas veces sacudidos por esas ondas, he aquí lo que es mucho más difícil de admitir. No obstante, los hechos ahí están. Y entonces, en todo caso, la explicación por las ondas vibratorias, pese a ser bastante hipotética, es, para los hechos que he presentado hasta aquí, muchísimo más simple que todas las otras. Pero como demostraré, está lejos de ser suficiente. Casos en que se puede, rigurosamente, suponer la intervención de una inteligencia extraña. 1. Alucinaciones verídicas simples. A. La primera observación que presentaré es de gran importancia, pues fue la que ha hecho al ilustre William James creer en los fenómenos metapsíquicos. Proc. American Sociedad para la Investigación Psíquica 1.2. Berta, una joven, desaparece el día 31 de octubre de 1898, en Enfield, New Hampshire. La buscan activamente. Más de 100 personas son enviadas a explorar los bosques y la orilla del lago. Se sabía que ella había ido en dirección al puente Japer. Un buzo había hecho incursiones por la zona del puente, pero nada había encontrado. Pues bien, en la noche del 2 al 3 de noviembre la señora Titus, en una ciudad a 3 kilómetros de distancia, sueña que ve el cuerpo de Berta en un determinado lugar. A la mañana siguiente ella va al puente Japer e indica al buzo, con una variación de una pulgada, el lugar donde se hallaba el cuerpo de Berta. Cabeza abajo, dice ella, y de manera que solo se puede ver la planta de sus pies. El buzo, siguiendo las instrucciones de la señora Titus, encuentra el cuerpo envuelto en ramajes, a 7 metros de profundidad. El agua estaba muy oscura. Me he quedado impresionado, dijo el buzo. Los cadáveres en el agua no me amedrentan, pero he tenido miedo de la mujer que estaba sobre el puente. ¿Cómo ha podido una mujer venir desde 3 kilómetros para decir dónde se hallaba el cuerpo? El cadáver yacía en un hoyo profundo, cabeza abajo. Estaba tan oscuro que casi nada se veía. Se puede, con mayor rigor, suponer que ese bello caso, que causó tan viva impresión en el gran William James, comparte una vaga explicación espírita. El espíritu de Berta, muerta el 31 de octubre, habrá podido, pese a que sea poco verosímil, manifestarse a la señora Titus en un sueño. Fueron mis amigos de la Sociedad para la Investigación Psíquica Inglesa quienes dieron el nombre de alucinaciones verídicas a los hechos relativamente numerosos, en los cuales un fenómeno, por lo regular una muerte, es anunciado por el fantasma del muerto, que apareciéndose, ya sea en sueños, ya en estado de vigilia, anuncia de esa forma la muerte del individuo. Hay muchos casos notables en el Fantasmas de la Vida y en los libros de Flammarion. Me contentaré con citar 3, abreviando lo que he dicho en mi libro acerca del sexto sentido. 1. Caso Wingfield. En el camarote de su yate, el señor F. Wingfield, al acostarse, divisa distintamente a su hermano Richard Wingfield Baker, sentado en una silla frente a él. Pero su hermano inclina la cabeza sin contestarle. Era cerca de medianoche. Esa visión fue tan nítida y angustiosa que F.W. se levantó y salió del camarote. Después escribió en su diario, Aparición. Noche de jueves, 20 de marzo de 1880. RBW, Richard Baker, Wingfield Baker, Dios nos libre. 3 días más tarde, Frederick Wingfield recibe la noticia de que su hermano RBW había muerto, el jueves día 20 de marzo, a las 20 horas y 30 minutos, a consecuencia de las terribles heridas ocasionadas por una caída del caballo durante una cacería. 2. Caso Frederick, J.S. y Frederick S. eran empleados en el mismo despacho. El lunes, 18 de marzo de 1883, Frederick se sintió ligeramente indispuesto. El sábado, 24 de marzo, J. supo que Fred, por consejo de un médico, permanecería en reposo durante 2 o 3 días. Pues bien, el mismo sábado, 24 de marzo, por la noche, sobre las 20 horas, J., estando en la habitación con su mujer, de repente avistó a Fred que se mantenía en pie frente a él, vestido como siempre. J. notó los detalles de su vestuario, un sombrero con lazo negro, la chaqueta desabrochada y el bastón en la mano. El fantasma clavó su mirada en J., y desapareció. «Mis cabellos se erizaron», dijo J., «un estremecimiento me recorrió el cuerpo y repetí las palabras de Job, un espíritu pasó frente a mí y mi piel se espeluznó toda». Se volvió entonces hacia su mujer y le preguntó, «¿Qué hora es? ¿Faltan 12 minutos para las 9? Por tanto», dijo él, «Frederick murió a las 9:12. Acabo de verlo». «¡Qué tontería!», respondió su mujer. «Mañana cuando vayas a la ciudad has de encontrarlo perfectamente bien». En realidad, Fred, que estaba tan solo indispuesto, fue encontrado muerto en su lecho, sin que se pudiese determinar la hora exacta. Debió haber muerto entre las 20 y las 21 horas. 3. Caso de Scudet. He aquí el caso que me fue relatado por mi excelente amigo Gaston Fournier, del cual él mismo fue testigo. Gaston es invitado a cenar con sus amigos el señor y la señora B. También esperaban para cenar a de Scudet, ya que irían los 4 después al teatro. Pero de Scudet no apareció. Cenaron alegremente sin hablar de Scudet. A los postres, la señora B. se levantó para ir a ponerse el sombrero. Entra en su cuarto cuya puerta, quedando abierta, da al salón comedor. B. y yo, escribe Gastón, quedamos sentados a la mesa, fumando nuestro cigarro, cuando, después de algunos minutos, oímos un grito terrible. Nos precipitamos para el cuarto. La señora B. estaba casi desmayada. Yo estaba, dijo ella, colocándome el sombrero frente al espejo, cuando de súbito veo a de Scudet entrar por la puerta. Traía su sombrero en la cabeza y estaba pálido y triste. Sin volverme, le digo, por fin he llegado, de Scudet. Siéntese. Y como él no me respondiese, me di la vuelta y ya no vi nada más. Entonces, solté el grito que me han oído. B. y yo quisimos bromear, pero la señora B. nos dijo que se trataba de un caso extremadamente serio. Fuimos entonces a la casa de Descudet, que vivía en las cercanías. Encontramos la puerta cerrada. Llamamos a un cerrajero y encontramos el cuerpo de Descudet aún caliente, acostado en el lecho y atravesado por 2 tiros de pistola. He elegido estos 3 casos, que me parecen característicos. Hay muchos similares en los periódicos especializados, pero en estos 3 la munición de la muerte es de una precisión sorprendente. La hipótesis de la casualidad, de una coincidencia fortuita, es inverosímil. En primer lugar, ni J.S. ni la señora B. habían sufrido alucinaciones durante su vida. Pues bien, se trata de una visión que ambos tuvieron, coincidiendo exactamente, con una diferencia insignificante, con una muerte que nada podía hacer prever. Si aplicamos a esos acontecimientos, lo cual es difícil y absurdo, el cálculo de las probabilidades, admitiendo 30 años de vida para cada uno de los 3 perceptores, eso da para cada uno de ellos más o menos unos 10.000 días. Entonces, para la muerte de Wingfield, de Fred y de Scudet, la probabilidad compuesta de una coincidencia entre esas muertes y la visión alucinatoria es de 1 de 10 millones. Ciertamente la casualidad puede dar esto, puede incluso dar mucho más. Pero entonces caeremos en el absurdo. No, no es la casualidad, no es una coincidencia. 2. ¿Será un fenómeno de telepatía? el pensamiento del muerto o del agonizante se habría transmitido a través del espacio para accionar el sexto sentido y provocar entonces una imagen alucinatoria? Hipótesis bastante difícil de admitir. El fantasma vuelve completamente vestido, con su bastón y su sombrero. El cuerpo astral iría, por tanto, acompañado de vestimenta, de corbata, de sombrero, de abrigo, de bastón. Evidentemente hay que admitir un símbolo. No había ciertamente ninguna realidad objetiva, y si tuviesen un aparato fotográfico no hubieran conseguido imagen alguna. La mujer de J.S. nada vio, nada más que Gaston, y la señora B. nada más que los marineros del yate de Wingfield. 3. Será la percepción de una realidad, que va a tocar la inteligencia del perceptor, quien entonces, bajo la influencia de esa sensación confusa, teje una alucinación simbólica. No puede haber duda sino entre estas dos hipótesis, la percepción de la realidad por los sensitivos, o bien el pensamiento del muerto, del espíritu, del desencarnado, que se transmite por telepatía a las personas a quienes él quiere advertir. Ahora bien, comprendo que se vacile entre estas dos hipótesis. Por lo demás, ambas nos conducen a lo incomprensible. Pero por mi parte, prefiero suponer que esa lucidez, como hace poco hemos visto en tantos ejemplos, no es más que la intervención de un espíritu. Ya hemos hablado de los conocimientos que la inteligencia puede poseer respecto de las cosas exteriores, cuando a los sentidos normales nada le pueden hacer saber. En los ejemplos presentados hemos visto que la hipótesis del espíritu, es decir, de un personaje nuevo, era completamente inadmisible. Aquí, por el contrario, podemos encarar, ciertamente no como probable, pero con todo el rigor posible, la intervención de un espíritu que se materializa, dándose a conocer al perceptor. 2. Alucinaciones verídicas colectivas, lo que complica prodigiosamente la cuestión es la existencia de las alucinaciones verídicas colectivas. Yo podría mencionar una treintena, pero me contentaré con citar tres, pues me parece que la repetición no interesa mucho al lector, no lo conduce a una convicción más fuerte. He aquí quizá una de las más importantes que han sido señaladas. La señora Wickham, en Malta, iba todos los días al hospital, donde estaba siendo tratado el oficial inglés señor B, de una herida recibida en Tel El Kebir. Esa herida se gangrenó, haciendo inminente la muerte. No obstante, los médicos aseguraron a la señora W que el fin no llegaría esa noche, y ella regresó a su casa. Sobre las tres, su hijito, de la edad de 9 años, la llama gritando, «Mamá, mamá, el señor B está aquí». «Me levanté apresuradamente», dijo la señora Wickham. La imagen del señor B fluctuaba por el cuarto a unos 18 centímetros del suelo. Desapareció sonriendo, a través de la ventana. Él estaba en traje de dormir, pero el pie enfermo, gangrenado, me pareció igual al otro. Mi hijo y yo lo notamos. Tras media hora fui avisada de que el señor B había fallecido. Fantasmas de la vida, tomo 2, p. 212. El otro caso también es muy impresionante. Bozano y A.S.P., tomo 19, 1909, página 326. La señora P., antes de acostarse, ve, junto a su marido, que ya se encontraba en el lecho, una figura representando a un hombre en uniforme de oficial de la Marina. Él mantenía los codos apoyados en la cabecera de la cama y miraba fijamente al señor P. La señora P., entonces, despierta a su marido, el cual también ve la aparición y, estupefacto, le grita, «Señor, ¿a qué ha venido aquí?». La figura, irguiéndose lentamente, le dijo con voz imperiosa, «Willy, Willy», que era el diminutivo del señor P., este se levanta, lívido, para agredir al extraño, pero este, impasible y solemne, atraviesa el cuarto, reflejando su sombra en la pared del cuarto iluminado, y desaparece a través de la pared. La puerta estaba cerrada con llave. El señor P., entonces, piensa tratarse de su padre que había sido oficial de marina y al que no había conocido. Poco tiempo después, el señor P. murió. El tercero no es menos demostrativo que los dos precedentes. Cita de Flammarion, página 174. La señora Obelchev, en Odessa, estaba acostada con su hijito y a su lado dormía, en el suelo, Claudine, su criada. De pronto la señora E.O., levantando los ojos en dirección a la puerta, ve a su suegro entrar lentamente, en chinelas y vestido con una bata de cuadros con que la señora E.O. jamás lo había visto. El fantasma pasó por encima de los pies de la criada y se sentó suavemente en un sofá. En ese momento el reloj de péndulo anunció las 23 horas. Yo estaba segura, dijo la señora E.O., de que veía distintamente a mi suegro, pero nada dije a Claudine, que temblando de miedo me dijo, veo a Nicolás Nilovich, nombre de mi suegro. Este entonces se levantó, pasó nuevamente por encima de los pies de Claudine y desapareció. Examinamos el apartamento. Ya no encontramos nada. Nicolás Nilovich, a quien la señora E.O. y Claudine habían visto, moría justamente en ese momento en Ver. Pues bien. En las alucinaciones verídicas simples, ya mencionadas, podríamos suponer tratarse solo de alucinaciones, es decir, el fantasma no tenía ninguna realidad objetiva. Podría creerse que el conocimiento de una realidad se recibe gracias al sexto sentido, y que la inteligencia inconsciente del perceptor la simboliza. De esa forma, A, sabe por el sexto sentido que B, ha muerto. A, entonces simboliza esa noción y ve a B, como si B, estuviese vivo, con sombrero, bastón y corbata. Pero cuando la alucinación es colectiva, esa explicación se hace insuficiente. Realmente, ¿cómo suponer que dos personas tengan la misma alucinación? Somos casi forzados a admitir la realidad objetiva del fantasma. ¿Qué mundos misteriosos se nos descortinan entonces? Que un fantasma objetivo vuelva con uniforme, con una bata o con un camisón, es prodigiosamente absurdo. ¿Habrá entonces materialización del camisón, de la bata, del uniforme? Entonces, un hecho de alucinación colectiva objetiva, también demostrado, nos permite dudar de que en las alucinaciones verídicas simples tampoco haya ninguna realidad objetiva. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Frederick S., la mujer de S. no vio el fantasma que su marido había visto. Los fenómenos son de tal forma misteriosos que explicación alguna es suficiente. Prosiguiendo en este estudio veremos que cuanto más avanzamos en dominios de este orden, tanto más impotentes nos volvemos para llegar a una conclusión. Todas las teorías son absurdas, desesperadamente absurdas. Henos aquí en el límite entre la metapsíquica mental y la metapsíquica objetiva. Debo, por tanto, relatar algunos casos de fantasmas vistos muchas veces, por innumerables personas, en las llamadas casas encantadas. Las casas encantadas se aproximan mucho a las alucinaciones colectivas. Los casos principales de fantasmas frecuentadores de casas fueron presentados en un excelente dossier de la Sociedad para la Investigación Psíquica, marzo 1882, página 144. Bozzano escribió al respecto un libro muy documentado, Les fenómenos de Ontise, con prefacio de J. Maxwell, traducción francesa, Alcan, 1919. Más que en ningún otro fenómeno, es menester desconfiar enormemente, en primer lugar, de la credulidad del público y, en segundo, del embuste, pues muchas veces encontramos como explicación de los fenómenos extraños de las casas embrujadas, que en la casa hay una criatura, o un adolescente más o menos idiota, o bien un místico más o menos histérico. Pero esa explicación no es admisible cuando se trata de un ser espectral claramente divisado, muchas veces por personas diferentes, de salud intelectual irreprensible. Aquí daré solamente algunos casos en los cuales el fantasma ha sido visto por diversas personas. Primero, en un caso cuidadosamente estudiado por Myers, la señorita Morton, estudiante de medicina, hija del capitán Morton, vio ante sí, en el pasillo de su casa, una forma de mujer, una dama alta, vestida de negro. Sobre la cabeza llevaba algo negro que parecía un tocado envuelto por un velo. Cuando la señorita Morton le habló, la forma espectral se inmovilizó, pareciendo estar siempre fuera del alcance de la señorita Morton. «Algunas veces yo la veía», dijo la señorita Morton, «pero nadie más la divisaba». Una noche, sobre las 8, cuatro personas pudieron verla. A 12 de agosto, mi hermana E. la vio a su lado y entró corriendo en la sala para llamarme. Ambas la vimos entonces. Ella permaneció parada durante 10 minutos, y después se dirigió al jardín. Mi hermana M. la vio subir la escalera y mi hermana K., que estaba asomada a la ventana, la vio pasar por el jardín y desaparecer. Luego, la aparición, desde 1882 a 1886, pareció tan segura y real que se podía tomarla por un ser viviente. A partir de 1886 se hizo cada vez más distinta, y desde 1889 ya no volvió a ser vista, oyéndose solamente el ruido de sus pasos. Dos observaciones interesantes. 1. Algunas veces innumerables personas la veían al mismo tiempo, otras veces ella no era divisada por todos, lo que hace pensar que la objetividad era incompleta, accesible solamente a algunos sensitivos, quizá pasajera. 2. La señorita Morton hizo un experimento instructivo, disponiendo cables eléctricos en la escalera. Pues bien, la forma pasaba a través de esos cables sin romperlos. 2. La señorita Margaret Simpson cuenta que cuando era pequeña, jugando con sus hermanos y hermanas, vio muchas veces, igual que todos los demás, a una vieja bajar la escalera. Llevaba un viejo vestido negro, una mantilla de terciopelo sobre los hombros y una gran toca en la cabeza. Nosotros le teníamos un poco de miedo y nos disponíamos para la defensa, caso ella nos atacase. Mi padre, señor Bata Simpson, no nos permitía hablar de ello y no creía en absoluto lo que le contábamos. Sin embargo, había ruidos extraordinarios e inexplicables en la casa, quejidos conmovedores de recién nacidos, cantos melancólicos que casi siempre terminaban en gritos desesperados. Pero mi padre se mantenía incrédulo. Con todo, una noche, él vio, sin que la puerta se abriese, en su cuarto iluminado por una espita de gas, a la pequeña y frágil viejecita con su enorme toca en la cabeza. Ella parecía deslizarse y desapareció tal como había entrado. Mi padre nunca más quiso oír nada respecto de eso. 3. El tercer caso es el más extraordinario de todos. Se trata de dos señoritas inglesas que publicaron un libro titulado Una aventura, Londres, Macmillan 1911, la señorita Morrison y la señorita Frances Lamonte, seudónimos. Pues bien, ellas relatan que, en agosto de 1901, yendo por primera vez a Versalles y al Petit Trianon, de súbito vieron, primero un individuo de apariencia repugnante y después un individuo alto de cabellos rizados que les dijo gritando, «Señoras mías, no pasen por ahí». Llegamos, cuentan ellas, a un pequeño palacio donde una mujer, vestida según la costumbre antigua, entregaba un vaso a una joven de unos 15 años, que llevaba una toca blanca en la cabeza. En una segunda visita al Petit Trianon, las dos vieron otros personajes y oyeron música. Enseguida hicieron ambas una averiguación y constataron que los paisajes vistos, entre ellos un pequeño puente de madera, al igual que las prendas de vestir que usaban los personajes divisados, con los cuales ellas habían hablado, correspondían al Trianon de 1789 y a las costumbres de la época. Ambas narraciones, tanto la de la señorita Lamonte como la de la señorita Morrison, coinciden absolutamente. Por tanto, he aquí una alucinación colectiva que se repitió con pocas semanas de intervalo. A decir verdad, los personajes observados por las dos jóvenes fueron casi los mismos. Como siempre, es fácil poner en duda la autenticidad de esa historia extraordinaria. No obstante, ¿cómo admitir esa doble alucinación si no había certidumbre en la objetividad de los fenómenos exteriores? Hemos visto que hay alucinaciones colectivas que tienen alguna relación con un acontecimiento actual, pero ahora hemos de llegar más lejos. Parece que en ciertos casos los fantasmas pueden residir en una casa. Vacilo al escribir esto. Es de tal forma extraordinario, con todo es verdad, y no se trata ciertamente de fantasmas reales objetivos en el sentido que se da a esa palabra, porque esos fantasmas no son palpables y sus imágenes no se reflejan en un espejo, pero atraviesan paredes, entran y salen por una puerta cerrada. Todo sucede como si fuesen únicamente imágenes. Pero, ¡qué imágenes extraordinarias! En cuanto a las explicaciones de Podmore, de Bozano y de Myers, son insuficientes. Y me atreveré a decir, ridículas. Y lo cierto es que no las tenemos mejores para presentar. Esos fantasmas. ¿Serán desencarnados que vuelven? Abordaremos aquí otra cuestión, quizá la más importante de este estudio, que es saber si esos fenómenos pueden ser explicados por la injerencia de una personalidad extraña, de un muerto que vuelve, de un espíritu, y si podemos suponer que las palabras, las imágenes, los escritos que se obtienen, se deben a un ser superviviente. Esa supervivencia es la base de la religión espírita. Sabemos que en todas las experiencias espíritas hay un guía, lo que Maxwell juiciosamente denominó una personificación. Una personalidad nueva toma lugar con una intensidad de vida sorprendente. Pero no debemos engañarnos sobre la vida de la personalidad que aparece. Realmente, he podido demostrar que los personajes hipnotizables e hipnotizados adquirían maneras rigurosamente semejantes a los tipos que yo les había sugerido. Es lo que he denominado objetivación de los tipos. Aquí daré solamente algunos ejemplos sencillos. Una señora, familiar mía, respetable y anciana, madre de familia muy religiosa, es transformada por mí en actriz, en danzarina. Me dice ella entonces, ¿estás viendo esta falda? Mi bien, ha sido el director quien me ha obligado a alargarla. ¡Qué pena! ¿Cuánto más corta mejor queda? ¿Qué pelmas son esos directores? Tú eres muy tímido con las mujeres. Ve a mi casa a las 3. Podremos charlar, porque estaré sola. Le digo después que es un general. Entonces, inmediatamente, ella asume un aire marcial, da órdenes, cae por tierra, imaginándose herida durante una batalla. Procura persuadirla, pese a sus opiniones ultra reaccionarias, de que Gambetta es un gran hombre. Responde ella. Ah, sí. Es como un velo que se rompe. Una segunda mujer, una modelo de atelier, es transformada en general. Asume un aire completamente diferente. Pide una absenta, jura, fuma, se encoleriza contra un oficial. La misma mujer es transformada en pastelero, a saber, un individuo determinado con el cual ella, tiempos atrás, estando a su servicio, había tenido una seria contienda, tomando entonces resueltamente el partido de ese pastelero contra ella misma. Todo se le hizo real. Yo le dije que iba a hacerle una operación y cortarle la mano. He aquí, le dije yo, la sangre que corre. Fue cuando me puse horriblemente asustado, porque ella tuvo un síncope y cayó. Algunas veces las personificaciones se vuelven de tal forma intensas y ridículas, que recelamos relatarlas. Dije a mi querido amigo Ferrari que había sido transformado en papagayo, él me dice entonces seriamente, ¿puedo comerme el maíz que está en mi jaula? El estado de credulidad fue bien denominado por Rochas como una de las condiciones del sueño. Por consiguiente, el yo normal se encuentra transformado en un yo nuevo, cuya vida psicológica es intensa, lo cual nos hace reflexionar fuertemente sobre la realidad objetiva de los yo nuevos que aparecen en el espiritismo. Eusapia, persuadida de que es John King, la señora Thompson cree que es su hija Nelly quien habla, la señora Leonard cree que es su hija Feda quien está presente. Stainton Moses, tiene diferentes personalidades que aparecen, rector, imperator, mentor, Prudence, teniendo cada uno de ellos una escritura diferente y especial, y un lenguaje todo particular. La señora Piper, en primer lugar fue un extraño médico francés, llamado Finuit, quien, habiendo ejercido la medicina en Metz, ya no sabía francés porque, según dijo, tenía tantos clientes ingleses en Metz que había olvidado su lengua natal. Por tanto es necesario ser muy reservado, cuando un médium nos dice, soy John King. Soy Nelly, soy Feda, soy Finuit, soy Imperator, pues es verosímil que esos yo nuevos sean puras ficciones. Con todo, hay ciertos casos en los cuales esas personalidades nuevas, en vista de las indicaciones precisas y recuerdos extraordinariamente exactos, parecen ser realmente las personas desaparecidas. Seguramente los casos más admirables son los de George Pelham, encarnado por la señora Piper, y el de Raymond Lodge, encarnado por la señora Leonard. De repente la señora Piper, dice, soy George Pelham, llamen a mi padre, a mi madre, a mis amigos Howard y a mis amigos Vance. Y cuando ellos llegan, la señora Piper, conversa con sus interlocutores absolutamente como si ella fuese George Pelham. Las conversaciones de la señora Piper, transformada en George Pelham, han sido relatadas en un volumen enorme. Nos hallamos, pues, en presencia de dos grandes dificultades. Es un dilema terrible, que no temo establecer porque ambos lados de ese dilema son igualmente inverosímiles. O es George Pelham, quien se halla presente, siendo por tanto, la supervivencia de los individuos lo que debemos aceptar, o no es George Pelham, no habiendo más que la señora Piper, pero la señora Piper provista de una lucidez tal que conoce todo cuanto sucedió con Pelham, que habla y piensa como él. En ambos casos lo inverosímil es formidable. Lo que digo de George Pelham, y de la señora Piper, se aplica también a Raymond y a la señora Leonard. Raymond, hijo de Oliver Lodge, habla con su padre por la voz de la señora Leonard, exactamente como si hubiese sobrevivido. Ahora bien, debo dar gran importancia a la convicción profunda de Oliver Lodge, de que se trata realmente de la supervivencia de Raymond. Bozano, se esforzó en probar la identificación de los espíritus. De los casos de identificación espírita. Una de las pruebas a la cual él da gran importancia es que algunas veces el médium, o antes, el guía del médium, cuando se le hace una pregunta que no puede contestar, dice, vamos a consultar a uno de nuestros amigos, un amigo del más allá, bien entendido. Así, pues, presentando a Menubold, un texto griego, la señora Piper, dice no comprenderlo, yendo en busca de Imperator para explicarlo. Todas las pruebas de identificación espírita pueden ser más o menos explicadas por una enorme lucidez. De la misma forma, esas denominadas consultas que los espíritus hacen a sus compañeros del más allá, no son, quizá, más que una comedia. Y no empleo esa palabra en sentido peyorativo. Es probablemente un símbolo, símbolo de duda y de investigación. La terrible cuestión de la identificación de los espíritus es la esencia de la religión espírita. Estamos todos de acuerdo, me refiero a los sabios que han estudiado esos problemas sin las prevenciones de costumbre, en decir que los fenómenos de lucidez existen e, incluso, que hay fantasmas y telequinesias. Pero cuando se trata de saber si esas respuestas lúcidas son debidas al espíritu de un muerto que ha vuelto y que habla por la voz del médium, o bien es la inteligencia casi sobrehumana del médium, quien, sin la intervención de un personaje fallecido o de cualquier otra fuerza extrahumana, pretende ser este o aquel muerto, me declaro incapaz de pronunciarme de manera definitiva. Sin embargo, estoy propenso a creer que no haya la supervivencia de un muerto y la vuelta de ese muerto en el pensamiento, voz y gestos del médium, porque fácilmente, con una facilidad deplorable, el médium adopta la personalidad que se le impone o que él inventa. En casa de Víctor Hugo, su hijo Charles, poderosísimo médium, escribía versos y prosas admirables que atribuía a T.Y.R.T. con acento agudo e, a Esquilo, a Sófocles, a Shakespeare, a Jesucristo, a Lutero, a Molière, a André Chénier. Esas personalidades, si bien hablando todas en francés, poseían el mismo estilo, más el estilo de Charles Hugo que el de su padre. Me cuesta creer que Tirte, Jesucristo y el León de Androcles hayan vuelto. Hemos podido imponer a algunos médiums personalidades fantásticas que persistieron y que parecieron demostrar su real existencia por una asombrosa coherencia, que se perpetuaba durante prolongadas series de experiencias. Ahora bien, la objetivación de los tipos, como la objetivación de los personajes, es de tal forma común, de tal forma fácil en los médiums perfectamente sinceros, produciéndose entonces con tales apariencias de veracidad y verosimilitud, que me parece natural suponer que aun cuando una personalidad aparece con todas las características aparentes de una realidad, aún así no pasará de ser apariencia de realidad. Esa es la primera objeción, por cierto formidable. He aquí la segunda, casi tan eficaz. Cuando el fantasma del muerto vuelve, no hay solamente la figura, la voz, los gestos, las maneras que él poseía durante su vida terrestre, sino además los vestuarios que usaba. ¿Cómo se puede explicar que haya materialización, no solamente de la figura del difunto, sino además de sus vestuarios? Para creer en la identidad de los espíritus es preciso admitir una cantidad de hechos inverosímiles y casi monstruosos. No hablo de esta hipótesis audaz, la de que la inteligencia puede funcionar sin cerebro. En efecto, todo parece demostrarnos que la ciencia y la memoria siguen juntas con la integridad cerebral. Cuando el corazón para, Aunque sea durante medio minuto, toda función cerebral queda abolida. Es tan difícil para un fisiólogo admitir la existencia de la inteligencia sin cerebro, como para un electricista admitir que una lámpara no ilumine tras el desplazamiento de todos sus órganos. Verdaderamente, esas objeciones, por más fuertes que sean, no resisten a ciertos hechos. Cuando se considera la vuelta de Georges Pelham, y que, por la voz de la señora Piper, él conversa durante muchos meses con una veintena de antiguos conocidos, absolutamente como si Georges Pelham estuviese presente, solo hay explicaciones rebuscadas para dar a esos hechos otra interpretación fuera de la supervivencia de Pelham. De los dos lados solo hay, desde el punto de vista de nuestra miserable ciencia contemporánea, lo inverosímil y lo absurdo. He aquí ahora un fenómeno puramente psíquico de importancia superior. Pese a todos los hechos extravagantes y auténticos que acabamos de señalar, el de las premoniciones es, al mismo tiempo, el más extravagante y el más auténtico. Escribí un libro respecto de esto, París, 1931, y, no deseando repetirme, me contento con señalar dos o tres casos que me parecen de un valor indiscutible. Para que haya premonición, es decir, indicación del futuro, es necesario y es suficiente, 1. Que la premonición no sea probable, o por lo menos que la probabilidad sea de tal forma pequeña, de 1 de 100.000 por ejemplo, que no se pueda atribuir al azar la referida premonición. 2. El contenido de esa premonición debe ser escrito antes del acontecimiento, ante eventum, o por lo menos relatado antes del acontecimiento a personas que lo atestiguarán. 3. La persona para quien fue prescrita la premonición no interviene en el fenómeno. Y he aquí las tres premoniciones de las cuales haré un inventario. El caballero de Figueroa relata a su mujer, en agosto de 1919, he soñado que, al final de una larga calle, encontraba una cabaña. Un campesino me invitaba a entrar. Sobre su cabeza había un sombrero negro. Entramos en una caballeriza. Al fondo se hallaba una escalera de piedra, y un jumento impedía el paso. En lo alto de la escalera había un cuarto con cebollas colgadas del techo. En ese cuarto, tres mujeres, una vieja, una joven y una niña. 2 meses más tarde, el señor Figueroa fue invitado a servir como testigo para uno de sus amigos, en un duelo. Llegando a Murano, Sicilia, localidad que el señor Figueroa no conocía ni siquiera de nombre, ve la realización de su sueño. El cuarto, el campesino de sombrero negro, el jumento que es preciso apartar para subir la escalera, y las tres mujeres. La señora Beral, recoge, mediante escritura automática, a 11 de diciembre, él estaba leyendo Memorias de Marmontel, libro encuadernado en 2 volúmenes, que le había sido prestado en Passio Fleury. Estaba acostado en un sofá, hacía un frío impertinente, o en la cama, a la luz de una única vela. Pues bien, tras 2 meses y medio el señor Mars, un amigo de la señora Beral, cenando en su casa el 21 de febrero, cuenta en la mesa que había leído las Memorias de Marmontel, a la luz de una vela, durante una noche glacial. El libro se componía de 3 volúmenes, pero él solo había tomado prestados 2, de la Biblioteca de Londres. Fue en Passy, y el nombre de Fleury, allí estaba indicado. Leer a Marmontel, libro prestado, a la luz de una vela, durante una noche glacial, era formidablemente inverosímil. B. Alexis Didier, que hace casi un siglo fue un vidente magnífico, dijo en 1847, durante un viaje sonámbulo que hizo a Roma, al pasar delante del Panteón, que en la Roma papal era una iglesia, en el futuro ese monumento tendrá un destino más solemne y puramente italiano. Esa predicción de 1847, impresa en 1872, tuvo una sorprendente realización, pues en la ciudad de Roma, hecha capital del Reino de Italia después de 1872, el Panteón dejó de ser una iglesia, convirtiéndose en el mausoleo de los príncipes y reyes de la Casa de Saboya. La última premonición que citaré fue anunciada a Osti. Le dijeron, en breve sabréis de la muerte de un hombre de ciencia que conocéis bien, un doctor, víctima de un accidente en el extranjero. Separación en un viaje. Muerte doble. Trastorno de vuestra vida. Era la premonición de la catástrofe cruel que mató a nuestro pobre amigo Geley. Caída de un avión, muerte doble, la del piloto y la de Heley, trastorno en la vida de Osti, que se convirtió en director del Instituto Metapsíquico. También debo mencionar, brevemente, las experiencias completamente nuevas que denominé premoniciones experimentales. 31 papelitos, conteniendo cada uno de ellos un número escrito a lápiz, son cuidadosamente doblados de la misma manera. Armand, un pintor amigo mío, hermano de Brigitte, indica el número que ella va a sacar. Ciertamente comete errores, no siempre Armand acierta, pero las respuestas acertadas son bastante superiores a lo que daría la probabilidad. Hay periodos de errores y periodos de sorprendente lucidez. Bajo mi formal recomendación, Armand solo hace una experiencia por día, siempre en una probabilidad de 1 de 36. Pues bien, en cierta semana, en 6 pruebas, él acierta 3 veces. Por tanto, es casi de 1 de 30 millones. El resultado de todas las experiencias de Armand, no terminadas aún, en relación a esa premonición experimental, cuyo método es completamente nuevo, es de 11 aciertos en 64 experiencias. Creo que con otros médiums llegaríamos a resultados mejores. Yo podría desarrollar otros bellos casos de premonición. Buscando en mi libro los que deseaba relatar aquí, me he quedado desconcertado, pues podría citarlos todos. Cualesquiera que sean nuestras opiniones rutinarias, pese a la enorme inverosimilitud de esos fenómenos, es forzoso decir que hay premoniciones que confunden nuestra miserable inteligencia. Pero no se trata de explicar, sino de constatar.